Bueno, vamos a empezar. Aquí es como chillando. os doy la bienvenida aquí a la presentación de Por culpa de una flor, de María Medes, que es un prodigio, ¿no?, de artista sevillana, nacida en el 94. Y aquí estamos las dos como una especie de altar florido para homenajear la obra que se ha pegado, que es tremenda. Bueno, María, a mí me parece muy joven para tener tanta trayectoria, ¿no? Lo encuentro como muy admirable. La vengo siguiendo muchos años, ya la presenté también con su cómic anterior, que era Zenith, en Madrid, y se aprecia pues una trayectoria, ¿no? Se aprecia una evolución importantísima entre una obra y otra. En la obra anterior a mí ya me encandiló, ya era una obra de grandes dimensiones, muy cuidada, con mucho estilo, donde se veía que tú le habías puesto ahí ya un carácter, que a muy corta edad habías encontrado iluminados. Bueno, pues ahora estamos como en un palio, ¿no? Petala. Y bueno, han pasado, ¿cuántos años han pasado? 3 años. 4, ¿no? O 3. Yo, de 2018, pues han pasado unos cuantos años. Sí, han pasado unos cuantos años, que además a tu edad pasan más despacio que a la mía. Te han cundido mucho. Has hecho muchas cosas entre medias, muchos encargos, tú colaboras con un montón de marcas, con muchas publicaciones, las típicas que quedan bien, el New York Times, el New Yorker, ha sido traducida a un montón de idiomas, ¿no? Sí, sí. El propio Zenith. Es verdad, verdad. Se tradujo al coreano, que eso, sí, sí. Que es su glamour. Eso es increíble. Y bueno, yo quería empezar relacionando esta obra, Por culpa de una flor, con la obra anterior que conocemos tuya oficial, la de Zenith, y que nos cuentes qué contraste hay entre una y otra en cuanto a dimensión, profundidad, los temas, la evolución de tu estilo. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es que ha aumentado mucho la cantidad de textos. ¿Cómo has llevado, por ejemplo, el asunto de introducir mucho más texto? Y bueno, cuéntanos qué diferencia ves tú entre una y otra. Sí, lo del texto es que antes me daba mucho respeto escribir. Como digo, la voy a cagar, entonces escribo lo menos posible para no decir, poner ninguna cosa que sea fea. Y en este caso sí que me sentía mucho más a gusto también porque he tenido mucho más tiempo para hacerlo y para escribirlo. Entonces lo he pensado muchas veces y lo he reescrito un montón más, pero también se diferencia en la, yo creo que es la sensación que deja el cómic, que Zenith te deja un poquito más desasosegada, creo, y esa era mi intención, como crear una incomodidad y que fuera un cómic que te dejara un poco incómoda, como que lo terminas de leer y no sabes bien qué ha pasado y te molesta esa incomodidad. Sí, yo creo que Zenith era un poco más frío, un poco más seco, también era quizá más geométrico en un sentido más lineal, como sí, sí. En este cómic tenemos más forma, más vida. Más para adelante y para atrás. Más para adelante y para atrás, y es quizá mucho más sentimental. Sí, sí, eso sí. También. Más bonito. Bueno, más romántico, ¿no? En cierto sentido. Hemos visto que le has dedicado mucho tiempo y que, a ver, voy a sacar el mío también para mostrar como, ¿no?, el tocho. Esto es evidentemente una obra de carácter épico. Es El Señor del Anillo. A simple vista se nota, ¿no? Se aprecia tal como te lo encuentras, llama la atención porque es ambicioso, es pesado. De hecho, su lectura tiene la experiencia es intensa, porque nada más que tenerlo en las manos ya lo cambia un poco. Yo nunca he vivido la experiencia de escribir algo de una dimensión tan épica, pero lo más parecido que he podido yo vivir es un libro que tengo, que es El Evangelio, que es gordo, ¿no? Y lo que yo recuerdo es que hubo muchas fases, más que en ninguna otra obra, fases que tienen que ver con atravesar estados de ánimo y aspiraciones en cuanto a la obra. Entusiasmo, dudas, en algunos momentos no verle fin, en otros momentos hacer un giro y cambiar un montón de cosas, que se haga farragoso, hay otros momentos en que te embriagas de triunfo. ¿Qué fases dirías tú que has atravesado? Si quieres, cronológicamente, más o menos. Es que yo pensaba que iba a ser mucho más corto. Eso fue lo primero, que yo empecé a dibujar y como no tenía fecha de entrega, no sabía cómo de gordo era, hasta que lo acabé. Y Tony, mi editor, porque en principio iba a editarlo solo a papa, pero al ser tan gordo, lo han editado a Blackiebook y a papa. Entonces yo hacía las páginas y ya me preguntó, oye, ¿cuántas son? Y me dio un miedo decirle que eran 300, porque dije, me va a decir que no lo va a editar, ¿sabes? Porque quien edita eso a color, a papa, o sea, por eso lo han coeditado. Entonces yo no sabía cuánto era y cuando vi cuánto era, lo entendí, porque me esmeré mucho todas las páginas también. Como que le puse mucho cariñito y claro, así decía, voy a alargarlo un poquito más para explicarlo mejor o para detenerme mejor unas sensaciones. Y claro, así se hace tan gordo. Pero claro, yo pensé, primero al final le di muchas vueltas y cambió un montón a lo largo del libro. Luego a veces pensaba, esto es horrible, pero digo, ya que estoy, lo acabo, ¿no? Eso es una... Hombre, ya que has llegado hasta este sitio, claro. Es más trabajo volverte para atrás que... Claro, digo, bueno, ya está. O sea, lo que sea, si sale mal, pues luego lo hago mejor, ¿no? También sí, claro, eso. Claro, claro, tira para adelante. Y luego bueno, también pensar que es el mejor libro del mundo. Claro, se pasa por todo. Ya, sin duda. Claro, a Papa siempre ha cuidado mucho sus ediciones y de hecho Zenith ya estaba muy cuidado de portada, materiales, el entintado, todo. Pero aquí ha entrado Blackie Books como a poner panojas, ¿no? Sí, sí, y tamaño. De hecho, es curioso que cuando yo vi el libro por primera vez, me extrañó porque me pareció que era un formato Blackie, ¿no? Pero esto lo hablamos Joaquín y yo, que lo vimos la primera vez, y parecía un libro de Blackie, pero que por dentro iba a ser cómic. Y cuando llegó, el impacto, ¿no? Que lo pone, es como, no es un libro de Blackie en absoluto, es un tocho mucho más grande. Es imponente, da muchísima gloria, porque a ver, a quien le guste la experiencia de tener el libro en las manos, que yo no soy detractora del ebook ni nada de eso, pero es bonito también tener un libro y manejarlo y conectar con él físicamente. Y claro, este libro, pues no me extraña que se haya implicado Blackie Books, y me alegro mucho porque el resultado es impresionante. Es que no me harto de mirarlo y de darle vueltas. Y también es impresionante el lomo, porque ya nos da una idea de cómo va a ser el contenido. Eso que... fue una sorpresa, ¿eh? Yo lo del lomo no lo había pensado, me di cuenta al verlo. Porque le puse un marco de color a todas las páginas y claro, eso hace que el lomo sea multicolor, pero yo eso no pasó por mi mente. Y cuando vi el lomo, dije, qué guay. O sea, que fue lo que más me sorprendió, sí, del libro. Sí, de hecho llama la atención a través del lomo, que vemos como diferentes fases que va atravesando la historia y que esos marcos de color que están a sangre... pues a veces son pequeños episodios de que uno está en amarillo, otro está en morado, en naranja, sí. Y aquí se ve que hay varias páginas separando pues las fases que va... Es que son todo escenas. Claro, las escenas que va atravesando la historia. A mí me parece que es una experiencia también un poco, no sé si mágica, pero bueno, quizás muy evocadora, porque cuando he visto este libro por primera vez en persona, me ha recordado a este libro extrañísimo, muy épico, muy muy épico también, que se llama Codex Serafinianus. Sí, claro. El tocho, sí, sí. Un libro que es así de grande y que es absolutamente misterioso en su interior y que es una especie de enciclopedia que en la que no se explica nada porque es todo fantasía. Pero va buscando la experiencia de la incomprensión que tienen los niños cuando se acercan por primera vez a los libros. De entrada desde el tamaño, ¿no? De entrada desde esa circunstancia extraña de que tú tienes un cuerpo pequeño y un libro grande, pues te genera una curiosidad especial y parece, pues eso, más épico que un libro que tenga este tamaño, que esté adaptado, que también tiene mucho encanto, un libro pequeñito y manejable, pero esto te hace sentir ante una especie de texto sagrado, te adquiere una relevancia mayor. ¿Te diste cuenta de cómo pensasteis en el tamaño, en cómo sería físicamente el objeto? Yo estaba haciendo las páginas en A4, o sea, como súper grande. O sea, yo lo trabajé más grande que eso. Y yo no sabía en qué tamaño lo iban a imprimir. En realidad, yo en mi mente iba a ser más pequeño, porque Tony me dijo, con lo gordo que es, va a ser más pequeño. Pero, y estaba muy segura de que iba a ser pequeño hasta que lo vi, porque los de Blackie dijeron, vamos a hacerlo grande. Y a mí me daba mucha pena que encogiera, porque las viñetas, O sea, es que yo creo que se te mete mucho mejor en la historia y como es tan atmosférica, creo, te mete mucho mejor con un tamaño grande, aunque bueno, con un pequeño luego se hacen cosas, ¿no? O sea, que puedes hacer el esfuerzo, pero uno grande, quieras que no, claro, te come, da una cosita. Te come y te da esa vivencia. Te ayuda a meterte más. Claro, como que es más absorbente, como cuando teníamos el cuerpo más pequeño y un libro grande. Que ahora los veis son más muy pequeños. Claro, y ese contraste pues causa un efecto psicológico que es muy vistoso, además que tiene muchas páginas. Que es una, bueno, porque son, es como que no es solo... A ver, sí es verdad que tiene muchas páginas, pero que pesan mucho. ¿Pesa mucho? Pesan mucho las páginas en sí porque tienen muchísima tinta. Y huele mucho a tinta el libro. Que eso también, para el que sea un poco fetichista del mundo papelero, como yo, pues me encanta abrirlo y que tenga ese olor contundente, que también te coloca un poco y te mete en la, forma parte de la atmósfera que se construye, ¿no? Nos has dicho hace un momento que tú los hacías en A3, ¿no? Bueno, A3, dos páginas. O sea, en una A3, claro, metía dos páginas. Las dobles. Que eso no había hecho antes. ¿Hay alguna diferencia de color entre tus originales y las páginas que se han impreso? Bueno, está más... No, bueno, solo el rosa. El rosa en el mío era un poquito más claro. El rosa lo han puesto, pero lo que querían es que tuviese mucha tinta, y al subirle todo el rosa es lo único. El resto está perfecto, mejor. ¿Sí? El único que noto yo raro es el rosa, que lo veo un poco más saturado, pero vamos, eso lo noto yo y ya está. El tuyo era un poco más pálido. Ajá. Pero vamos, el color. Es que vamos, las cosas, o sea, la pantalla del ordenador todo se ve de una manera que luego nunca jamás se ve así impreso. Y en este caso, hay una doble, la del arcoíris, que con esa yo tenía bastante miedo y está perfecta. Es una satisfacción. Entonces, muy grande. Tiene una gran aspiración este cómic y satisfacción total por tu parte. Hombre, sí. Claro, ha salido. Qué bien. Es alegría. Qué bien, qué alegría. Vale, hablemos de los conceptos que hay en el interior. Se llama Por culpa de una flor y hay un elemento crucial en torno al cual gira todas las emociones y toda la historia, que es una flor. Y aquí no hay misterio. La vemos en la portada y a mí me llama mucho la atención el diseño de la flor. Sí. Es muy particular, es sencillo, pero también es curioso. Cuéntanos en qué te has inspirado para construir esta flor, porque es ficticia, esta flor no, creo que no existe, no pertenece al mundo de la naturaleza de verdad, pero tiene, pues puede tener algunas referencias de plantas reales. Entonces, no sé, cuéntanos en qué flores te empezaste a fijar, por qué la flor como elemento principal dentro de la historia, porque tiene una gran simbología esta flor dentro de la responsabilidad de un personaje, de su sentimiento de arraigo, de su capacidad de tener reminiscencias hacia un pasado al que no es capaz de negarse. Uh-huh. Entonces, ¿por qué la flor? ¿Y cómo fue el diseño de la flor? ¿En qué te basaste y si hiciste muchísimas pruebas para llegar a esta flor? Sí, sí, porque necesitaba que fuera una flor fácil de dibujar dentro de lo que cabe. Porque primero hice flores como súper barrocas, pero digo, yo no puedo aguantar esto todo el libro. Bueno, tampoco pensaba que fuera así tan grande, pero tenía que ser algo que me diera placer dibujar también, no solo que fuera bonito. Entonces fui, pero luego la flor va cambiando bastante, si te fijas a lo largo del libro no hay dos flores iguales. Pero bueno, lo que yo quería, entonces probé con flores extrañas, con plantas extrañas, y son un poco como un Frankenstein de plantas, menos la cosa amarilla que se ilumina, no sé cómo llamarlo, el bulbo. Es que no sé cómo, una flor ficticia, no sé cómo son las partes, pero eso sí es de mi cosecha. Pero el resto es todo como mezcla de flores. Y el cómic iba a ser mucho más corto y me coincidió con que estaba muy ocupada con mis plantas. Pues un poco nace de ahí el tema hay de la campana, flor. Dentro de este cómic hay campana, que lo sepáis, que esto está hermoso. Hay muchas campanas además. Hay un montón de campanas, de hecho, bueno, al final es como hay un momento climático. Y yo, dejarme que lo diga, que se mezclan aquí, ¿eh? Campana. ¿Eh? Que hay, que la flor se mezcla aquí con las campanas, los sonidos son muy importantes también. Pero cuéntanos, ¿qué tipo de Frankenstein es? ¿Qué no puedes decir? Es que no se la planta. Yo miraba, tenía libros de plantas y de flores, cogía las que me gustaban, me ponía a dibujarlas y iba disfrutando un poco, que eso es lo mejor realmente, antes de meterte en un cómic, o sea, de una historia larga es como disfrutar con la ilusión de decir, yo quiero hacer algo con esto. Y claro, creas algo que te gusta mucho. La parte de la investigación y de ese ensayo y error de qué me gusta. No, ¿me puede gustar más? Sí, me puede gustar todavía un poquito más. Exacto, y los colores y todo de la flor. La verdad que sí. Y en lo del símbolo de la flor es que ahora me lo has preguntado y pienso que era porque estaba un poco obsesionada con las plantas, con cuidarlas y eso. O sea, que como lo que le pasa a esta muchacha. Pero no llegó el momento, o sea, no sé en qué momento me decidí que iba a ir todo con una flor. Me acuerdo del momento en el que decidí que iba a ser una persona sola, que fue porque leí un artículo de uno que vive en la selva del Amazonas, no sé si sigue vivo o se murió, pero era el último de una tribu y vivía solo y le dejaban estar. Me pidieron una ilustración de un artículo sobre ese. Y dije, ¿De dónde te la pidieron? De alguien de Berlín, no me acuerdo, luego no salió. Ah. Ni me pagaron, pero bueno, bueno, me dieron este regalo. Sirvió para algo. Sirvió para algo. Y dije, ¿cómo puede ser ese hombre que vive ahí solo, sin su cultura realmente, sobreviviendo a su aire y sin querer conocer otra cosa más? Y de ahí se me ocurrió la idea de la historia. Porque claro, iba a ser corto. ¿Y cómo trabajaste, pensando que iba a ser corto, cómo adaptaste los acontecimientos que se narran cada vez a una extensión mayor? Ya, es que tampoco, claro, porque me gustaba una escena y decía, ahí voy a aprovecharlo un poco más. O cuando, como es que una cosa, el texto en realidad es muy corto, aunque haya mucho texto, las páginas de texto son bastante cortas. Entonces yo trabajo con un texto delante y voy dibujando, en plan, veo dos párrafos y digo, bueno, voy a hacer las paginitas de estos párrafos. Pero claro, se me va alargando y a lo mejor por dos frases me llevo cuatro páginas. Bueno, es que hay mucho trabajo de la secuencia, de la sucesión de pequeños detalles, viñeta a viñeta, qué va pasando. Eso también da lugar a que la flor cambie muchísimo, porque refleja un montón de estados de ánimo, de la propia flor, no sé, pero bueno, de la persona que tiene el arraigo con la flor, sí. Y claro, pues eso da pie a que se extienda, pero es lo bonito del cómic. Hombre, claro, también, ¿no? Yo me lo pasé bien dibujándolo, sobre todo. Luego, intentándolo y coloreándolo, no tanto, pero el dibujo lo disfruté mucho. ¿Por qué no? ¿Por qué más el dibujo que la...? Porque es como inventar, luego es repasar sobre lo que ya has hecho. Ya, más mecánico. Claro, y lo otro es como creativo. Bueno, realmente estás decidiendo. Y tiene la cosa esa de que la página que dibujas hoy no es igual que la que fuera a dibujar mañana. Que eso yo lo pienso y digo, este cómic si lo hubiese... Porque yo no hago bocetos ni nada, voy a lo que se me ocurre ese día. Entonces, si el libro lo hubiese escrito un día anterior, todo, el libro sería distinto. Y eso de la parte esa creativa, dejarte llevar un poco y no pensar ni arrepentirte de lo que está, porque la página se queda tal cual la hago. Pues eso me gusta mucho. Bueno, pero si te queda bonita, te queda bonita. Claro. No, que no me pongo a decir lo voy a cambiar lo que ya he hecho, eso no lo hago, sino que voy tiro para adelante. Pero el estilo tiene mucha coherencia. Yo creo que tienes un estilo muy definido ya, que es fiable, que lo sigas y que se mantenga, ¿sabes? Sí. No creo que se note. Pero sí se aprecia también en el trabajo con el color, un disfrute. Hombre, sí, estuvo juguetón. Sí, sí. Claro. Eso me pasé bien. Pero son muchas páginas. Pero sí, sí. Ya, muchas páginas. Pero bueno. Pero sí. Habemos hablado ahora de los sonidos y del juego, ¿no? Que da el color. Es un cómic que es muy sinestésico, creo que como toda tu obra, pero en este sentido con los sonidos puede ser bastante literal, porque hay alusiones directas a un género que es el flamenco. Sí. Y que aparte de que haya sonidos diegéticos como las campanas o el sonido de las tórtolas, a veces hay incluso letras de flamenco. Sí, es verdad. Y creo que eso también tiene que ver con que es un cómic que trabaja mucho con sentimientos dolorosos se mezcla de alguna forma la belleza que pueden entrañar esos sentimientos y se va acompañando de estos versos de flamenco. ¿Qué importancia el flamenco para tu obra? Mucha, en realidad en todas, pero no tan literal como en este caso. Porque las letras me sirven siempre mucho para hacer historia, porque los sentimientos que entraña, la simpleza que hay en unas letras cortas y todo el poder que tiene de evocar, me encanta, y es algo que digo, yo es que quiero hacer algo, provocar algo parecido. Entonces, en ese sentido, toda la influencia. Pero en este caso me quería dar el gusto de meter algunas letras, y aparte encaja con la historia, me parece a mí, como en cierto momento, porque tampoco se ponen un traje de lunares, ¿sabes? No. No es ese estilo, sino que solamente coge la poesía de las letras y las incluye. Y como también está el tema de que no se sabe su pueblo cuál era, ni la cultura de esa gente, pues sí. Como que esa letra. Podría ser que nadie se diese cuenta de que pertenecen a canciones flamencas, no, claro. Porque no hace falta, aparte, yo qué sé, pues el flamenco es una cosa que no es solo... claro, la estética esa. Contexto del tablao y de la vestidura y de todo, es como, claro. Pues... no, es que lo que me gusta es como librarme de la... como de eso, bueno, de esa estética que es un poco cliché, aunque siempre todas las cosas tienden a tener como una estética... asociada, ¿no? Pero con el, quedarme con el contenido, que me gusta mucho. ¿Y fue de cómo elegiste los versos que ibas a meter? ¿Tuvo que ver con lo que tú estabas escuchando mientras? ¿Has escuchado flamenco escribiéndolo? No. ¿Qué has escuchado entonces? Bueno, escribiéndolo no, pero coloreándolo y todo. Sí. Vale. Escribiendo no escuché nada porque no puedo. No puede. ¿Tú puedes? Yo sí, yo voy a todas hierro. ¿Sí? ¿Con letras? Sí, incluso con rap, vamos. Con madre todo. Mía. Sí, sí, es como, bueno, yo qué sé. Yo no puedo. Ya, hay gente que puede y gente que no, ¿eh? Yo lo sé que eso depende mucho de cada persona. Yo sí puedo, a mí me ayuda como a embriagarme del espíritu del que está relatando. Qué fuerte. No puedo, pero para dibujarlo sí, y las letras son letras que me gustan mucho hace mucho tiempo. Entonces, que a pesar de que haya escuchado mucho, esas letras como que son letras que para mí significan cosas, significan mucho, y entonces las guardo y las he utilizado aquí. Hay más, pero esas me parecía que también que encajaban en las distintas escenas, que letras que he quitado, porque digo, un poco forzado meter esto aquí. Ya. Solo porque me guste. Entonces he ido poniendo y quitando. Ya, esas cosas también me pasan a mí. Que me pega, me gusta, pero luego lo veis y dice, está forzado. Sí, está puesto porque me gusta y punto. No lo puedo meter nada más que por el capricho. Hay que ver lo que requiere la obra en claro. Sí. Y que muchas veces no es lo que te hace a ti ilusión. ¿Y has escuchado otros géneros? Sí. Pero ahora no sé decir, te he escuchado mucho una radio que se llama En Pies, bueno, por la mañana, unos buenos programas, pero un disco, ninguno en concreto, sobre todo YouTube flamenco, la lista de reproducción. No, es que no caigo, pero he escuchado muchas cosas, porque en todos estos años he tenido que escuchar cosas a la fuerza, pero ninguna se me ha quedado, pero vamos, siempre estoy escuchando música cuando trabajo. Vale. ¿Y YouTube flamenco? O sea, no, ¿imagen pongo... de fondo también? No, poco. No, imagen no. No, solo... Pero es que es verdad que el flamenco en Spotify no. En YouTube está lo bueno. Guay, porque yo te quería preguntar si tenías alguna playlist o algo así, porque es muy frecuente también hacer... Ya. Pero a lo tuyo han sido listas de YouTube, porque el flamenco en Spotify... Nah. No, porque en YouTube está lo como los directos, ¿sabes? Claro, ahí está la sangre. Y yo recuerdo que otra vez que te entrevisté, te pregunté por tus influencias de toda la vida, ¿no? Y por tus referencias, me hablaste del cómic este, ¿cómo se llama? El de los tres bandidos, ¿era? Ah, el, sí. El de Tommy Ungerer. Sí. Ese es un libro que vi hace poco, perdón, y es que sí. Es muy chico. Y yo lo recordaba súper grande, porque de verlo de pequeña, sí. Recordaba el nada. Libro así. Es nada, es un cuadradito. Nada. Nada. Sí, sí, bueno, precioso. Sí. Y más, me mencionaste también cosas curiosas como la comida de los Teletubbies. Otra, mucho. Sí. Obsesión. Y me dijiste que esto lo cuento como curiosidad para alinear la presentación, porque son datos que hacen gracia, pero me dijiste que no había ningún formato que te inspirara tanto como el del cine. Sí. Y la fotografía también, añado. Cine y foto, bueno, sí. Es lo mismo, ¿no? Al final, el cine bueno sí. Tiene buenas fotos. Sí. ¿Ha habido algo cinematográfico que te ha acompañado durante la inspiración de esto, el proceso? Pues no lo sé, hay. Ahora no caigo. He visto unas pelis, claro que sí. Vi una, hay una que me encantó en el Festival de Cine, El Rey Cangrejo, creo que se llamaba. Lo puse en el Festival de Cine hace 2 años. Y era también un camino de una persona. No sé, me pareció muy interesante. Dije, ¿se parece? O sea, había un pueblo abandonado y todo eso. Pero no hay ninguna que haya dicho mi compañero. Pero la comida de los Teletubbies, es verdad que además hace poco volví a verla y es como una comida tan perfecta. Queda como irreal, queda como placer. Sí, satisfying. Sí. Vale, te quería hablar ahora como de un tema más partiendo del flamenco, ¿no? Del desgarro y de la belleza que se abre a través de esa a veces agonía, que hay un momento en el que se menciona el concepto de agonía dentro del cómic. Y a mí me llegó hondo, porque las palabras pues tienen una fuerza concreta y conectan a veces con la gente. Para mí la palabra agonía es importante, así como la palabra ruina. Tengo una asociación, aquí mi gente, que lo sabe. No, ruina creo que no aparece, pero agonía sí. Y bueno, es un cómic, como dijimos antes, muy sentimental, ¿no? Yo confieso que yo he llorado leyéndolo. En un par de puntos he llorado con este cómic. Pero era un llanto bonito, ¿no? Porque se está hablando de sentimientos dificultosos, pero rodeándolos de belleza. Ahora, como una pregunta a cuchillo. Dibujar para ti, hacer cómic... la parte que más te guste, lo que sea, ¿hay cierta intención ahí de reconciliarte con a través de la belleza con todo lo malo? Sí, puede ser. Sí, porque no quiero ahondar en las cosas malas, sino que me gusta, pues eso, ponerlas más bonitas, como un sentimiento que es doloroso, y eso ha pasado, me ha pasado a mí leyendo libros, y de hecho me leí un libro que se llama Los Galgos, ¿lo han leído? No. De Sara Gallardo. Sí, bueno. sí, wow. Y digo, es que este libro es insoportable, sí. Que es muy bonito, o sea, insoportablemente sí, bonito, sí. De que te hace llorar. Sí, sí. Por momento. No, pero que Sara Gallardo, claro, te un palizón horrible. Sí, bueno, pero... este no es el caso, ¿eh? Este libro no es una palizón. No, este tiene unos colores muy bonitos. Pero que es verdad que ese sentimiento como de acercarte a algo de esa manera, que es como un poquito dolorosa, y también te sirve, pues sí, para reconciliarte con ciertos sentimientos que se pueden ver de otra manera. Para transformar lo inevitable, sí. ¿No? Mm. De alguna manera. Que pues, se me ocurren, creo que casi todos mis libros preferidos son una transformación de una pena o, o de un dolor, que eso es una cosa también muy flamenca. Claro. Al final, está... El título es flamenco, ¿no? sí, sin duda. Y bueno, ahora, centrándonos en lo bonito. Lo bonito sin más, sin transformación de los dolores. Me he leído los agradecimientos y te quería preguntar por el papel, no ya solo de Tony y Sergi, que son los editores de APA APA, los que publicaron también Zenit, sino Clary Moreno, que es una ilustradora también muy querida, y Ana Galván, que es una muy querida y una genia y todo. Y como, ¿qué papel ha tenido toda esa gente o más gente que haya participado de alguna manera? Clary, porque me hizo... este cómic ha sido financiado en parte con una ayuda del INJUVE, de ayuda a la creación, que si tiene menos de 30 años la puedes pedir. Y esa ayuda me la pasó una amiga que se llama Clary, que hace cómics también, y me dijo, apúntate. Y yo lo hice, y gracias a eso... También esa presión de tener que entregarlo, aunque luego retrasara la entrega un año, me animó para hacerlo. Sí. Porque si no tuviese esa fecha de entrega burocrática de alguien que me puede retirar el dinero que me ha dado, pues no lo habría hecho con tantas ganas a lo mejor, o no habría sido tan constante con el agobio ese de... Ahora tengo que rellenar un papel, meterlo por la cosa con el DNI, la firma digital... El DNI electrónico... No quería pasar por eso más. Y digo, bien... Eso por Clary. Y Ana, porque por Ana, o sea, yo, Ana fue la que me dijo, la que me animó a hacer cómics en realidad, porque yo le mandé unos cómics churretosos y ella como que me animó para seguir haciendo cómics, como que me apoyó, y por eso, bueno, ella hace eso, que apoya mucho a la gente, sí. Y te anima, ¿sabes?, a hacer las cosas, y a mí eso me ha servido. Yo creo que sin Ana yo no haría cómics, vamos. Ana también tiene unos cómics guapísimos en APA APA, uh-huh. Y bueno, y en más lado, Ana ya lleva un montón de cómics, fanzines, sí. Y es verdad que tiene una labor de divulgación y de motivación siempre, importante. Incansable. Sí. Le gustan las cosas de la gente. O sea que aquí ha hecho falta, para hacer este tocho, ha hecho falta que se junte el ministerio, Blacky Books y APA APA, sí. El dinero de toda esa gente. Exacto, sí. Vamos, el dinero del INJUVE al final ha sido papel, para papel. Para papel, para papel gordito, porque papel hay gordito. Que sostener mucha tinta. Otra vez, esto que yo no sé qué significan las campanas, ¿qué? ¿Un cuarto de hora? ¿El qué? ¿Qué hora es? ¡Misa! No sé. ¿Una wow. tras otra? No creo, ¿no? Ah, que hay mucha iglesia. Claro, es verdad. Y bueno, hay algunas escenas, voy a aprovechar que se ha mencionado la misa, hay algunas escenas que tienen que ver con festividades sagradas. Sí. ¿No? ¿Qué te basas? ¿Cómo vives tú el concepto de lo sagrado, de lo ceremonial, del rito, de la mística? ¿Qué? Es que hay un montón de... Hay un paso. Hay, ¿no? un paso. No es un paso como tal, pero claramente... Hay una inspiración de paso. Pues no sé, a mí me gusta mucho la Semana Santa, pero no es que sea una persona creyente, sino que me gusta un montón la teatralidad, todo eso me emociona muchísimo, aunque yo, la verdad, que yo veo, yo que sé, que la Virgen, no, que... Pero yo la veo con la música, con la marcha, y me emociona. Y a mí también. Claro, suenan los campanilleros, bueno, llanto. El caso es que todo eso que provoca la... Bueno, mucha gente concentrada, celebrando algo, que es lo que a mí me interesa, como esa... ese acuerdo de tanta gente en celebrar algo, me gusta mucho, me interesa mucho, y también por cómo esos sentimientos que se generan, que son un poco, tú dices, yo por qué estoy emocionada por esto, y es un poco por el conjunto de toda esta, bueno, el cúmulo de cosas, de toda la gente de acuerdo en celebrar algo y hacerlo súper bien, como todo el mundo enmerado en que salga bien, y eso me interesa mucho, y por eso he metido los temas estos de reuniones, celebraciones, sí, y romería un poco también. Sí, hay romería y hay romero. Porque me encanta eso, más allá de porque eso ha existido siempre, haya uno, una cosa religiosa detrás como tal. Bueno, además el sentimiento religioso no tiene por qué tener que ver con una fe concreta, con una doctrina concreta, sí, sí. Puede ser una cosa más difusa, claro. Más social, más... Que bueno, que los símbolos, y por eso aquí es muy, muy abstracto lo que celebran, y los símbolos son un poco vacíos, se pueden rellenar de lo que... uno quiera, lo con, que aparece. Con una galga, por ejemplo. Sí. pues. Ah, lo próximo, que ya de entrada, este cómic acaba de salir aquí y ya va a salir con Drawn and Quarterly. ¿Ah, que sí? Lo digo fatal, pero Drawn and Quarterly. Bueno, es una editorial de cómics mítica, ¿no? Y de creo que eres la primera española, sí. Española, bueno, que bueno. Va a publicar con ellos. ¿Cómo es que sale aquí a la vez y que está ya contratado con ellos? No sé, fuerte. Yo pensaba que no se iba a traducir, porque digo, con lo gordo que es, ¿quién va a querer traducir esto? No sé, pensaba eso. Y ¿quién se va a querer gastar el dinero en imprimir esto? Lo hace esta gente porque les caigo bien. Pero no quiero que lo haga más gente. O sea, no creo que más gente, pero lo hicieron. Estuvo muy bien. Y además es que, no sé por qué fue, la verdad, pero se lo leyó una editorial de Canadá. Pero distribuye en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, en todos lados. Sí, en todos lados. Y está muy bien porque tiene un catálogo súper chulo. Sí. Es que a mí me... vamos. Está lleno de hits. Sí, es súper guay. Yo estoy muy contenta con eso, la verdad. Porque Fantagraphy está guay, que es otra editorial. Pero sí. Drawn and Quarterly a mí me mola más. Hombre, Fantagraphy está estupendo. Está Ana ahí, claro, también. Pero es como más... bueno, sí, yo qué sé, que digo, que me hace ilusión. Y fue por... ah, y una de la editorial, una que trabaja en Drawn and Quarterly, de Perú. Y sí. Se lo leyó. Entero, claro, le gustó mucho. Y Tony les pasó, el editor de APAPA, les pasó como traducido fatal las primeras 100 páginas, como para que las leyeran en inglés. Y luego uno se lo leyó en español y les dijo, venga, está guay. ¿Y usarán tu tipografía? Sí, claro. Sí, sí, sí, qué horror. Qué horror la idea de que no lo hagan. Porque ha pasado que han puesto en una edición polaca de Zenit y pusieron una tipografía horrorosa. Y eso duele bastante porque es como mi letra, como pueden, y es como claro. Que hablan con otra voz y que cambia la tipografía. Claro. De repente hablan como de pito, ese. Hombre, hay mucho estudio en tu tipografía y en tu bocadillito. Y... hombre, los bocadillos. Hombre. Me pasé haciendo los bocadillos 2 meses. Claro. Y yo hacía broma, como que tenía una tienda de bocadillo. Tenía porque Una bocatería. Tenía bocatas Manolo. Manuela. Porque no paraba, yo pensaba que iba a quitarme los bocadillos muy rápidamente, pero es que para nada, porque los hago todo. Como si la frase va, por ejemplo, como si fuera una pregunta de cierto tipo, pongo los bocadillos de una manera. O si la persona que contesta está a la defensiva, le pongo la dirección de otra manera, y claro, así. Tengo que hacerlo uno a uno. Claro. Bueno, pero ese es el trabajo que pero se luego dice, aprecia. Está bien hecho, ¿no? Claro. Es que si no, si lo hago mal, luego... bueno, ahí esa gente es buena, esa gente te tiene que poner tu tipografía en condiciones. Sí. Y que te conozcan ya en todos los lados. Por mi letra y por mi obra. Sí. ¿Te van a dar lo mejor premio nacional? No. Habrá que verlo. Pero bueno, el tocho y queda. Y saludo a... el tocho queda, sí. ¿A quién va a saludar? Como, al rey. Qué magia, el anterior premio nacional que se llama Primavera para Madrid, que es un cómic muy gracioso, que sí. Va, que sale... es que el sale, pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás, sale Leticia, sale todo el mundo. Todo el mundo. Y se mete con ellos. Y le dieron el premio nacional y le dio la mano al rey y a todo el mundo. Eso fue... es buenísimo. Digo, nadie se ha leído el cómic, ¿no? Pues no sé. Leticia decía que le gustaba Simon Hanselman, a lo mejor la ha leído y le ha gustado. Bajo manga, no sé. Yo no entiendo, pero me gustó mucho el evento. En es sí. Graciosísimo. Bueno, te lo den o no, es una grandísima obra, va a ser historia del cómic de nuestra tierra, ya la está haciendo, de Sevilla, de Sevilla, de yo que sé, de España, de Cataluña, de Canadá. Y si tenéis alguna preguntita más para María, ahora que estáis aquí. Hablabas antes de los originales, que los hacían en A4. ¿Pero lo has dibujado a mano o está en digital? Está dibujado a mano. ¿Y los colores también son...? No, no, los colores digitales, ah, si no, quizás todavía quedarán unos años, para que saliera. No, imposible. Además, en mi mente yo tenía el sueño de que algunas escenas las iba a hacer en original, o sea, con copy, bueno, con rotuladores, porque me parecía que pegaban, pero es que dije no, o sea, imposible ponerme a hacer eso. Así que el lápiz y luego ya el resto digital. Claro. Pero tengo muchas carpetitas con todas las páginas, que eso, está gustoso. Está oscuro, yo no sé. Por allí. Comentabas primero que se escribe la historia escrita y luego en los dibujos. Pero decías que cada día que te pones, o sea, que la historia variaba de si. Que era diferente si la hacía un día o la hacía otra. ¿Había también algún momento que a lo mejor el dibujo que has realizado te ha llevado a modificar la historia que contaba el texto? ¿O ha permanecido? No, sí. Como que me ha gustado cómo dibuja, porque luego te sorprende, o a lo mejor cosas del texto tú crees que van a quedar bien en tu mente el dibujo y no era una idea tan buena. Entonces, el dibujo sí me ha hecho cambiar, o una escena que me ha gustado, digo, se me ocurre una cosa y digo, bueno, pues voy a seguir una cosa a lo mejor más gráfica, que no tenga texto, pero que sí desarrolle algo gráfico que a mí me ha gustado. Y lo alargo por ahí y cambia un poco la historia. En realidad es que cambia todo mucho, tanto que como milagroso que haya acabado y que esté, y que tenga sentido, porque te deja un poco llevar, bueno, yo me dejo un poco llevar, porque no me gusta hacerlo de un boceto de todas las páginas, me parece un rollo, porque cómo va a ser el trabajo de una semana haciendo eso mejor que el trabajo de todos los días concentrándote, pienso yo eso. Entonces, por eso lo hago así, un poco arriesgado, pero bueno, es que lo disfruto más. El proceso a cada una le funciona de una manera. Gracias por la pregunta. Bueno, María, para terminar, acaba de sacar este tocho. ¿Te has quedado como ahora mismo sin ganas totalmente? Sí. ¿Tienes alguna no tienes alguna chispita de, pues a lo mejor lo siguiente me gustaría que fuese así? O más cortito. Más cortito, sí. No, pero no. Porque puedes pensar, quiero que sea algo más oscuro, más corto, como una semilla. Sí, en realidad tipo. Sí. Quiero que sea un poco más, no sé, más corto y un poco como sentimientos más. Hay un personaje que me gusta en el libro mucho, que es el niño ese que sale. Uh-huh. Que tiene como esa parte, como, no sé cómo decirte, bueno, cuando lo leáis, que es como ni bueno ni malo, ¿sabes? Una cosa muy ambigua y me interesa eso mucho. Sí, porque es gracioso, pero es malote, sí. Como no se sabe. Sí. Y me gustaría desarrollar algo con esa ambigüedad, que me parece muy interesante, más corto. Pero ahora mismo no tengo mucha ganas de dibujar ni nada, no pasa nada. No hace falta dibujar muchísimas horas todos los días. No. Se puede ahora unos viajes a presentar libros. Disfrutar. Bueno, pues por ahí los podéis conseguir, que salen oficialmente mañana a la venta, pero aquí ya están. Y yo creo que María está encantada de firmaros, ¿no? Sí. Y que muchas gracias por venir. Que lo paséis muy bien y que disfrutéis de Por culpa de una flor, que es precioso. Yo soy Elisa Victoria.